Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. No importa si son tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, automotrices, lo que sea, aquí en Defensa del Deudor obtendrán toda la información y sobre todo la ayuda para poder solucionar sus problemas de deudas. El día de hoy ya les habíamos comentado en programas anteriores, un programa muy, muy interesante, muy, muy especial, porque tendremos la participación de nuestros amigos de la Profeco con una entrevista, una breve entrevista que tuvimos el gusto de hacerles. El día de hoy, en persona al licenciado Carlos Meneses Toribio. Él es director general de los contratos de adhesión, registro y autofinanciamiento de la Profeco. También tenemos el testimonio del señor Rogelio Ábalos, el señor Rogelio Rafado, por una de estas empresas, si se les puede llamar así, que se dedican a ofrecer préstamos milagro, préstamos sin aval, préstamos con una tasa de interés por debajo de la bancaria, préstamos sin buró de crédito, pero piden dinero por adelantado. Y ahí está el detalle, ahí está el... Chequen, por favor, nos vamos directamente al audio de este directo con la entrevista al licenciado Meneses de la Profeco. Adelante, mi estimado amigo, help me. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. En esta ocasión, con una entrevista muy especial, tenemos en la línea al licenciado Carlos Meneses Toribio. Él es director general de contratos de adhesión, registro y autofinanciamiento de la Profeco. Él nos va a aclarar algunas dudas que existen con nuestros usuarios en relación a estos contratos que se firman a plazos forzosos 18 meses por lo regular, con empresas de telefonía celular, con empresas de televisión de paga, etcétera. ¿Y qué pasa cuando estas empresas no cumplen con lo que prometen, cuando no nos dan el servicio que nos están ofreciendo, cuando los minutos no son lo que nos dicen en telefonía celular, cuando los canales de televisión de paga no se ven correctamente, etcétera? Todos conocemos las deficiencias que existen en relación a estas empresas. La Profeco lo sabe muy bien. Existen muchísimas denuncias en relación a lo mismo. También vamos a hablar un poquito de estas famosas casas de préstamo, estas empresas que ofrecen préstamos mágicos, préstamos milagrosos sin buró de crédito, con una tasa de interés por debajo de la bancaria, sin avales. ¿Qué pasa? Porque nos piden dinero por anticipado y luego comienzan los problemas. Vamos pues con el licenciado Carlos Meneses Toribio. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal, licenciado? Mire, rápidamente, vámonos directo a la entrevista. Existe en nuestra comunidad muchísimos casos de personas que contrataron servicios de telefonía celular, de televisión de paga, de radiocomunicación, con los que se firma un contrato a determinado tiempo, promedio de 18 meses, pero las empresas no les proporcionan un servicio deficiente, no les dan el servicio que les prometieron. Y por desconocimiento, muchas veces lo que hace el usuario es que sencillamente deja de pagar su plan y luego comienzan los problemas porque la empresa le sigue cobrando cada mes su mensualidad. ¿Qué se puede hacer en este caso, licenciado? Sí, mira, aquí comentar primeramente, nosotros como consumidores tenemos derecho a una información oportuna y veraz. Es decir, previo a la contratación nos tienen que dar toda la información acerca de cuál es la tarifa del plan, cuáles son las condiciones de contratación, cuáles son las características del servicio. Posteriormente, ya que contamos con esa información, tenemos que suscribir un contrato de adhesión, en donde se establezcan todas estas características del servicio y lo que sí tenemos que revisar en el contrato es que el contrato, finalmente, en este documento nosotros vamos a obligarnos ante la empresa, vamos a tener ciertas obligaciones y vamos a tener también ciertos derechos. Entonces, es muy importante antes que nada leer los contratos de adhesión. El tema en cuanto a los plazos forzosos excesivos, primeramente yo te diría que si existe un plazo forzoso, si vamos a contratar y hay un plazo forzoso, debe de haber una causa por la que nos estén obligando un plazo forzoso. En el tema de telecomunicaciones, las tarifas que se registran ante COFETEL, los planes como tales no son no existen los plazos forzosos. Los plazos forzosos se desprenden de alguna particularidad en especial, y básicamente aquí es cuando nos entregan un equipo, ¿sí? De forma gratuita. El tema es que nos amarran a un cierto periodo para que nosotros estemos pagando y con eso se pueda pagar el equipo nos están de alguna forma regalando. Entonces, solamente en estos casos se pudiera considerar el que nosotros estuviéramos amarrados a un plazo forzoso. Ahora, los plazos forzosos también de por sí, lo que nosotros vemos en Profeco es que los plazos no pudieran ir más allá de un plazo razonable para que el proveedor pudiera, en su caso, poder recuperar la inversión que hace de los equipos. Claro. Y en el tema de las penas, en cuando incumplimos los plazos forzosos, lo que nosotros estamos estipulando en el peor de los casos es que la pena que se pague si nosotros cancelamos el contrato antes de que concluya este plazo forzoso sean las mensualidades o las rentas que quedan pendientes para concluir con el plazo forzoso. Eso es importante que lo chequemos en los contratos, porque hay algunas empresas que, por darte un ejemplo, hay un plazo a 18 meses, nosotros ya estuvimos 10 meses con el proveedor, y en el mes 10 lo queremos cancelar porque ya tomamos esa decisión. El plazo forzoso, en el peor de los casos, lo que nosotros estamos empujando es que sea a lo sumo de los 8 meses restantes, con el tema de que el proveedor pueda recuperar la inversión del equipo que en su momento nos haya entregado. Pero nos encontramos con algunas empresas que en el momento que estemos, pudiéramos estar en el mes 17, la pena que nos fijan por cancelar un plazo puede ser de los 18 meses o más. Entonces, todo este tipo de características es importante que lo revisemos antes de contratar. Tiene que estar muy claro en el contrato de adhesión para que nosotros sepamos a qué es lo que nos vamos a obligar. Claro. Aquí en este caso, por ejemplo, nos llega mucho el reporte, y yo creo que la Profeco lo sabe perfectamente bien, que luego las empresas no cumplen con lo que ofrecen. Por ejemplo, los servicios de telefonía celular tienen muy mala señal, no llega la señal donde debe, se cortan las llamadas, nos facturan de más muchas veces minutos que no se usaron. Cuando existen estas irregularidades, el cliente, el que contrató este plazo forzoso, este plan, ¿tiene derecho a acudir con ustedes para reclamar que se le cumpla con el servicio? Y en caso de no ser así, ¿cancelar este contrato? Mira, yo aquí te diría dos cosas. La primera, estamos trabajando de la mano con la COFETEL, con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y se generó un portal en internet que es micofetel.gob.mx. Yo diría aquí, por un lado, que pudieran denunciar todas estas fallas en los servicios en el portal. Da información interesante de cuáles son los derechos que tenemos como consumidor, pero además esto va a permitir a la COFETEL tener un indicador de cuáles son los proveedores que están dando un mal servicio para que ellos puedan generar verificaciones. Eso por un lado. Por otro lado, claro que como consumidores tenemos derecho a que nos otorguen el bien o el servicio que contratamos, con las características que contratamos. Entonces, si un proveedor no nos da este tipo de servicios con las características contratadas, podemos acudir a la Procuraduría a presentar una queja para solicitar, primeramente, si hay un pago indebido, pues que nos resarzan esa cantidad, y en caso de que nosotros ya no queramos conseguir la contratación del servicio porque no es lo que nos ofrecieron, también solicitar, en su caso, la cancelación y la rescisión del contrato, ¿no? Perfecto, eso es precisamente lo que buscamos, que las personas sepan que tienen derechos. Muchas veces el consumidor piensa que como ya firmó, se quedó ya en un estado de indefensión, pero no es cierto. La realidad es que si el proveedor, la empresa, por grande que sea, no cumple con lo que está ofreciendo, el consumidor tiene todo el derecho del mundo de presentar su reclamación, ¿no es así? Claro que sí. Y aquí, el comercial sería que pueden llamar al 55-688-7722 de la Ciudad de México o al 01-800-468-8722, es larga distancia sin costo, para poder solicitar una cita y poder acudir en el momento que puedan, en la hora y en el momento que puedan a presentar la queja, o poder consultar en la página de Profeco también. Tenemos el programa de Concilianet, tenemos algunos proveedores del sector telecomunicaciones que participan en este programa y la queja la podemos llevar vía internet, ya no es necesario trasladarnos. Entonces también hay esa facilidad con algunos proveedores que están inscritos en este programa para que la queja pueda realizarse vía internet. Vía internet, obvio, está fantástico eso porque le ahorra muchísimo tiempo a las personas de trasladarse hasta alguna de sus oficinas, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, esto en relación a este problema de los prestadores de servicio y los plazos forzosos. Existe otro problema que ha llegado a nuestra comunidad, a nuestra organización, en relación a que han surgido desde hace un tiempo a la fecha algunas empresas que ofrecen préstamos milagro, les llamamos aquí préstamos milagro, porque ofrecen el préstamo sin checar buró de crédito, sin aval y con una tasa de interés por debajo de la bancaria. Llega la gente a estas empresas buscando este préstamo, buscando este crédito. Sucede que los hacen firmar una serie de documentos, un contrato, pero les piden un anticipo relacionado a investigación, a evasión de buró, etcétera. Tenemos casos muy dramáticos relacionados a este tipo de empresas. Aquí, ¿qué debe hacer la gente y qué sabe la Profeco al respecto? Sí, mira, aquí yo lo de nuevo recomendar. Antes que nada hay que leer bien el contenido del contrato que vamos a leer. Si el contrato no nos queda claro, el proveedor tiene la obligación de explicarnos cláusula por cláusula. Si con la explicación no nos queda claro, acudir a otro lugar, podemos acudir a Profeco para ver si el contrato de adhesión, los términos son conforme a la ley. Porque independientemente de que no tengan la obligación de registrar sus contratos ante Profeco, todos los contratos de adhesión deben de cumplir con ciertos requisitos que la propia ley establece. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas empresas lo que en realidad son empresas gestoras de crédito. Entonces debemos de revisar claramente el contrato porque en muchas ocasiones lo que ellos nos ofrecen es pues te vamos a dar un crédito fácil, sin ningún requisito, y en la realidad lo que estamos firmando es un contrato de una empresa que se dedica a gestionar el crédito. Nos solicita ciertos papeles y ellos van a hacer el trámite ante alguna institución de crédito o alguna empresa que ofrece este tipo de servicios y desafortunadamente dentro del clausulado del contrato lo que establece es que la cantidad o la aportación inicial que uno da ya no es reembolsable y ellos no se comprometen en ningún momento a darnos el crédito ofertado inicialmente porque finalmente ellos no son los que nos van a otorgar el crédito, ellos solamente están funcionando como una especie de gestoría y en eso viene todo este engaño que hacen a los consumidores. Nosotros aquí recomendamos primero leer detenidamente el contrato, solicitar ante Profeco el comportamiento comercial de las empresas para saber si tienen quejas, cuáles son los motivos de las quejas y tratar de indagar cuál es la calidad moral de las empresas. Claro, ¿no? Aquí existe un problema. Nosotros nos comunicamos con ustedes hace unos días y nos comentaba la persona que nos atendió que estas empresas luego cambian de razón social o que el nombre que utilizan en la empresa no es su razón social tal cual y ustedes en su base de datos manejan los reportes y las quejas relacionadas a la razón social tal cual de la empresa. Por eso es que muchas de estas, cuando uno las busca en su página de internet, no aparecen, aparecen sin reportes. Por eso la gente luego se confía. Pero yo creo que lo primordial aquí es, antes de firmar nada, porque nadie regala dinero ni presta dinero así nada más, es checar ese contrato, porque como atinadamente dice el licenciado, muchas veces nada más son gestoras de crédito que en ningún momento están obligadas a otorgar el préstamo, pero eso no se lo dicen a la gente, ¿no? Claro. Sí, aquí la publicidad y todas las ofertas que hacen los vendedores, porque además se especializan para poder embarcar a las, si me permites el término, a los consumidores, son personas especializadas y nos dejamos ir con lo que ellos nos platican. Por eso la importancia de leer el contrato y todos los ofrecimientos que nos hagan tienen que estar en el contrato. Si existe una empresa que está dando créditos y que tiene todas estas bondades que estamos comentando, pues que en el contrato venga detalladamente y que nos digan que no va a haber ningún requisito, que no van a checar buró de crédito, que en el contrato se establezca todas estas características o condiciones de contratación para que al momento que nosotros queramos utilizar o que nos corresponde utilizar el crédito, no nos vayan a salir con una sorpresa de que no leíste esta parte del contrato y en el contrato dice que sí vamos a checar que tengas un historial bueno en el buró de crédito, que me tienes que presentar un aval con un bien inmueble 3 veces o 4 veces superior al monto del préstamo o algunos requisitos adicionales que suelen solicitar ya una vez que nosotros vamos a ser acreedores, que somos acreedores al crédito, ¿no? Exactamente, pero mientras ya le pidieron un anticipo, ya pidieron las primeras mensualidades y después, porque como atinadamente dice, cuando llega la gente a solicitar este crédito, le envuelven con palabras, le dicen que sí, que lo que dice el contrato no es así, que es como ellos dicen, pero la realidad es lo que está plasmado, lo que está escrito en el papel, ¿no? Sí, y porque es común que al momento que nos están ofreciendo, vendiendo algo, si empezamos a leer y decimos, oye, pero fíjate que en el contrato dice esto, pero eso no, en la práctica no sucede. No, lo que está plasmado en el documento finalmente es lo que va a tener valor legal. Entonces debemos de tener mucho cuidado a qué nos estamos obligando y cuáles son las condiciones en las que estamos pactando la compra de bienes o de servicios. Exactamente, siempre dice que papelito habla y a claro, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Claro. A la hora de la hora, y sucede mucho, ya la gente va a buscar a su asesor, con la persona con la que trató, y resulta que ya no trabaja ahí y pues ya está el papel firmado, ¿no? Claro. Ahí está el problema. Bueno, pues licenciado Carlos Meneses Toribio, ha sido de gran ayuda toda la información que nos ha proporcionado. ¿Nos podría repetir, por favor, los teléfonos de la Profeco, así como su página de internet? Claro que sí. Es 5568-8722 para la zona metropolitana del Distrito Federal y el 01800-468-8722, larga distancia sin costo desde cualquier parte de la República. Ahí, independientemente de que podamos dar citas, pueden consultar información sobre la institución. Tenemos mucha información que se puede dar a través del teléfono. Y la página de internet es www.profeco.gob.mx. Perfecto, ahí también pueden checar cualquier empresa, tienen su buscador y todo, ¿no? Y tenemos una sección que es tenemos lo que es el buró comercial, pero ahora ya a partir de hoy salimos con el portal del consumidor, que es un portal que va a presentar información sobre las principales empresas con quejas para que podamos tener mayor información y poder hacer una compra inteligente como nos especifica la ley, ¿no? Que podamos dar toda la información a los consumidores y que ellos puedan tomar la mejor decisión de compra. Exactamente, para eso finalmente está la Profeco. Recuerden, amigos, todos ustedes tienen derechos, ya lo escucharon aquí del licenciado. No porque hayamos firmado quiere decir que ya estamos amolados, ¿no? Para nada. Aquí la Profeco está para defender nuestros derechos y si algún prestador de servicios, el que sea, no cumple con lo que les está prometiendo, pues es su derecho exigir que se cumpla o que, mejor, le digamos bye bye a esta empresa y a seguir nuestro camino, pero las cosas bien hechas para evitar problemas. Licenciado, muchísimas gracias una vez más, ha sido un placer. Quizá más adelante tengamos que molestarlo nuevamente porque seguramente hay muchas preguntas todavía por ahí. Perfecto, con todo gusto, gracias. Hasta luego, licenciado. Bueno, mis queridos radioescuchas, este ha sido el licenciado Carlos Meneses Toribio, director general de contratos de adhesión y registro y autofinanciamiento de la Profeco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dream once over. Pues ya estamos de vuelta, mis queridos radioescuchas, aquí en la radio de la defensa del deudor. Ustedes acaban de escuchar en vivo y en directo aquí en Radio Defensa del Deudor a la entrevista que le realizamos al licenciado Carlos Meneses de la Profeco, licenciado Carlos Meneses Toribio, director general de contratos de adhesión, registro y autofinanciamiento, donde hablamos de temas muy, muy interesantes relacionados, por ejemplo, a qué hacer con todos estos contratos que se firman con empresas de tipo Telcel, de tipo Usacel, Nextel, ¿qué más? Sky, Dish, todas estas empresas que ofrecen un servicio, pero que nos hacen firmar un contrato con plazo forzoso a unos 18 meses. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente ya no puede, más bien no cuenta con el servicio? Es la palabra, no cuenta con el servicio que le está ofreciendo la compañía. ¿Qué tienen que hacer? Muchos dejan de pagar. Error, error grave. No se debe dejar de pagar así nada más. El consumidor tiene derechos y su derecho es exigir que se cumpla con lo que le están prometiendo. Entonces, por favor, háganle caso a nuestros amigos de la Profeco, a quienes les doy las gracias. Estas otras empresas, perdonen ustedes, estas otras empresas que ofrecen préstamos milagro, préstamos relámpago, sin aval, sin buró, con una tasa de interés muy, muy baja por debajo de la bancaria. Pero pues cuando uno llega a estas empresas, todo parece muy bonito, parece que todo está muy en orden, que no hay ningún problema. Pero el problema llega cuando se supone que nos tienen que dar el dinero. Nunca nos lo dan. Y lo peor de todo es que nos piden un anticipo. Ahí está el problema más grave, que piden un anticipo para que, entre comillas, supuestamente nos agilicen el trámite de nuestro crédito o nos hagan una investigación o se evada el buró, no sé. Cada empresa maneja una excusa diferente. Ahí es donde se tiene que sospechar, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo vengo a que me presten dinero, ¿por qué me están pidiendo dinero a mí? Ahí es donde ya no cuadra. Y como dice el licenciado Meneses, por favor, lean los contratos antes de firmarlos y no le crean al promotor, al ejecutivo, a la persona que está promocionando el crédito. No le crean. Muchas veces uno está leyendo el contrato y se topa con alguna cláusula que no nos parece, como aquella que dice que estas empresas no están obligadas a otorgar el crédito, que es un trámite nada más. Y entonces resulta que como no están obligadas, pues perdemos nuestro dinero, obviamente, el que estamos dando como anticipo. Y lo que pasa con la gente es que le pregunta al asesor, bueno, ¿y qué pasó con esto que dice que ustedes no se hacen responsables, que no están obligados a darme el dinero? Y el asesor seguramente les va a decir que no, que eso no pasa, que siempre dan el dinero, pero pues a las palabras se las lleva el viento, mis queridos radioescuchas, y pues estamos hablando de dinero, que muchas veces, o siempre, hace mucha, mucha falta. Por favor, no se confíen, esas empresas están ahorita en la cúspide, están saliendo por todos lados y están estafando a muchísimas personas. En unos momentos más tendremos la entrevista al señor Rogelio de Morelia, Michoacán, que amablemente nos concedió una entrevista, que fue víctima de una de estas empresas. Vamos rápidamente a las respuestas en su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. Dice Chuyita que necesita ayuda, por favor, tiene deudas con Bancomer y Banamex. Su nómina está en Bancomer y desde hace 2 meses le quitan el dinero, apenas se lo depositan. Ya habló a aclaración y dijeron que no se puede hacer nada hasta que pague todo, pero es demasiado. ¿Cómo hacer para que no le quiten el dinero a Chusita? A Chuyita. ¿Qué hacer, Chuyita, para que no te quiten el dinero? ¿Ya fuiste a recursos humanos de tu empresa o con la persona indicada en relación a los depósitos de tu nómina? ¿Qué te dijeron? ¿Ya hablaste con ellos? ¿Ya solicitaste que se te pague por otro medio o pues, en alguna otra forma? ¿Ya lo pediste? Acláranos, por favor, Chuyita, para poder ayudarte mejor. A ver, Jerry necesita asesoría, ya que tiene una deuda con C&A. Jerry, pues, ¿qué? Dinos un poquito más de tu problema. Aquí está, continúa diciéndonos Jerry. Le dijeron que con 4,000 pesos liquidaba, ya depositó 2,000, pero el bufete de abogados no le quiere dar su carta convenio. Es que Jerry, ¿por qué depositaste? sin la carta convenio. Debemos recordar que la regla primordial, la regla básica de la negociación es todo por escrito, nada de palabra, porque ya lo decíamos hace un momento con el licenciado Meneses de la Profeco, a las palabras se las lleva el viento. Las personas les pueden prometer lo que sea, la luna, el cielo y las estrellas, pero solamente lo que esté plasmado en un papel tiene valor legal. Entonces mi pregunta, Jerry, ¿por qué tomaste la decisión de darles 2,000 pesos sin la carta convenio? Lógico, no te la van a dar, te están engañando, te están estafando y ya te sacaron 2,000 pesos, Jerry, ¿cómo es posible? Por favor, no se dejen, hagan valer sus derechos, sin carta convenio no se paga un centavo. Y no lo digo yo nada más, ahora ya lo dice la Profeco, ustedes lo acaban de escuchar, y lo dice la Condusef en el programa que tuvimos el otro día con nuestros amigos de la Condusef, también ellos nos lo recalcaron. Por favor, exijan su carta convenio, no están pidiendo un favor, están exigiendo un derecho. Sin carta convenio, no paguen un centavo, porque si no comienzan los problemas como con Jerry. Dice que tiene una cuenta con CNA por el monto de 12,500, mientras ya les regaló 2,000 pesos, Jerry. Ya depositó 2,000, pero pues no le quieren dar carta convenio, hombre. Ay, Jerry. Villa 1, necesita que alguien le ayude. Con mucho gusto, tiene deudas, más bien no puede pagar su coche. Black, ¿cuáles son los beneficios reales de comprar un auto de contado? Y es justo que no se den regalos como cuando se compra por autofinanciamiento, se puede exigir algo. O más bien dice aquí, se den raglos. Y es justo que no se den raglos como cuando se compra por autofinanciamiento, se puede exigir algo. Los beneficios de comprar un auto de contado básicamente son el precio. Podemos negociar un mucho mejor precio incluso en la agencia. En la agencia automotriz, en la distribuidora, se puede llegar a un mucho mejor precio ofreciendo el pago de contado. Nos van a bajar varios miles de pesos e incluso nos pueden regalar algún paquete, algún kit de accesorios, ¿no? A lo mejor el aire acondicionado, a lo mejor un estéreo con reproductor de CDs muy bueno, no sé, tapicería de algún otro tipo. Hay varios beneficios de comprar un auto de contado. De hecho, es mi consejo. Cómprense un carro de contado, ahorren, aunque no sea nuevo, pero cómprenselo de contado. Porque eso de comprarse un carro a meses sale carísimo, cuando acaban de pagar el carro ya vale la mitad. No, un show. No, yo soy enemigo de comprar los carros hacia crédito. Cómprenlos de contado mejor. Les va a costar más trabajo. Pues decir, Ángel, estás loco, ¿cuándo me voy a poder comprar un carro nuevo? No se compren un carro nuevo. Si no les alcanza para ahorrar un año y comprarse un carro nuevo, no se lo compren. Cómprense un usadito. Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Luis 2012, obviamente, que tengan un mecánico de confianza para que lo cheque antes de que lo compren, ¿no? Siempre. Hagan el trato, pero primero que los revise su mecánico para ver cómo anda el coche, porque luego no sabemos también. Y chequen muy bien los papeles, que no tenga infracciones, que tenga sus tenencias. Todo eso ya lo pueden hacer por internet. Luis 2012 nos dice que después de que se le paga al banco, ¿cuánto tiempo pasa para que los borren del buró? Pues depende cómo se haga el pago, mi estimado Luis 2012. Y se hace el pago total de la deuda, pues de inmediato, en 48 horas, ya tu calificación se modifica. Si se hace con quita y no se negocia, no se hace la negociación para que no te afecte en el buró, pues puede estar ahí por lo menos unos 6 añitos con una mala nota en el buró. Porque no te borran, lo que cambia es la calificación. En el buró siempre vamos a estar prácticamente, mientras manejemos algún crédito, siempre vamos a estar en el buró. Obviamente el buró no es malo, nada más maneja nuestras calificaciones. Dice Mike que un primo perdió una credencial hace 6 años, me imagino que una credencial de lector, y la repuso, pero ahora llegaron unas personas con una demanda de que le habían prestado unos andamios y una quebradora de piso, y debe más de 20,000 pesos, pero él no hizo nada de eso, y lo están amedrentando con que él es el responsable. Lo que tiene que hacer tu amigo Mike, o tu primo, es pues esperar a que lo demanden y ya en el juicio demostrar que pues eso, la deuda no es suya, y exigir que todos los gastos, primo, por este proceso judicial, se le cobren a la parte autora, ¿no? Al acreedor, al que está demandando. Dice Jerry que si deposita el resto, los otros 2,000, sin la carta convenio, o ir directamente a la tienda. Ay, Jerry. ¿Cómo vas a pagar? A ver, ya te robaron 2,000 pesos, ¿no? Ya te estafaron con 2,000 pesos. ¿Y todavía les quieres regalar otros 2,000? No lo entiendo. No, claro que no pagues nada sin carta convenio, Jerry. Aunque vayas a la tienda, no pagues nada si no te dan primero un escrito que especifique claramente que pagando esa cantidad liquidas tu deuda. Ahorita ya te vieron la cara con 2,000 pesos, Jerry. No dejes que te la sigan viendo. El Wagner, muy buenas noches. Y un abrazote también para mi amigo el Wagner. Marvel, muy buenas noches. Ramsey, es nuevo y necesita que le digamos si es mejor ser usuario o afiliado, ya que sus deudas ascienden a 50,000 pesos. Pues depende, mi estimado Ramsey. Me gustaría saber si es por una sola deuda, esos 50,000 pesos, o está dividida en varias. En base a eso, pues ya te podría yo ayudar, mi estimado Ramsey, mucho mejor. Black nos dice que son regalos en relación a comprar un automóvil de contado, que dan regalos. Pues sí, es que es lógico. Si se paga de contado el coche, el vendedor se va a llevar una mucho más mayor comisión, así de golpe, se va a llevar una mejor comisión. Y pues a la agencia le conviene mucho más, se capitaliza, ¿no? Vendiendo el carro así, de contado. Entonces sí, le van a dar uno más beneficios. Villa 1, debe también esa cantidad en el financiamiento de su coche, nos dice Villa 1. Pues te podemos ayudar, Villa, pero ¿cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Dice Black que si un auto se puede vender sin la carta factura. No, pero lo que tienes es una carta factura. Lo que te hace falta es la factura, ¿no? Porque cuando se compra un vehículo automotor a crédito, a uno le dan una carta factura nada más para demostrar que es de su propiedad. Pero la factura tal cual se la queda a la agencia mientras se liquida el vehículo, ¿no? Dice Black que si existe algún documento que avale la venta y se deslindan las posibilidades civiles y legales. Sí, puedes traspasar el financiamiento. No puedes hacer un contrato de compraventa normal porque el vehículo no es de tu propiedad todavía. Hasta que no lo acabes de pagar, entonces el carro es tuyo. Mientras tanto, lo único que podrías hacer es traspasar el autofinanciamiento. Pero para eso tienes que hacer este trámite directamente en la agencia en la que adquiriste el crédito. Directamente, ¿sí? No puedes hacerlo por tu cuenta, todavía no es de tu propiedad, y lógicamente no puedes vender algo que no es tuyo. Puede caer en el delito de fraude a la persona que te va a comprar el coche. Legalmente lo único que puedes hacer es ir con tu acreedor, decir que quieres traspasar tu crédito y se lo van a pasar a la persona que quieres que se quede con tu coche, mi estimado Black. Luis 2012 dice que ¿en qué parte se puede checar el estatus del buró de crédito? Es muy fácil. Ingresas a la página www.burodecredito.com.mx, www.com.mx y ahí, www.burodecredito.com.mx y ahí puedes checar tu estatus. Dice Villa 1 que eso es bueno. Ramsey, son varias tarjetas. Ok, perfecto. Mira, la regla está así, Ramsey. Si debes menos de 19,000 pesos en cada una de tus deudas, el riesgo de una demanda es nulo. No te van a demandar, no vas a tener ningún problema. Si debes más en alguna de esas deudas, pues sí puede haber ahí un problemilla, algún riesgo de demanda. Entonces sí te conviene ser afiliado. Dice, me siento nuevecito. qué buen nickname. Un saludo, muy buenas noches. Roy de Guadalajara, me manda saludos a mi amigo Helmy, muy buenas noches. Me pregunta que cómo son para negociar los de Santander. Pues son regulares, no son ni muy buenos ni muy malos, son regulares. Se puede obtener un descuento de hasta un 80% si eres afiliado a Defensa del Deudor. Con este banco, el promedio anda el 70-75%. Nos vamos a ir en estos momentos, mis queridos radioescuchas, al testimonio del señor Rogelio, el testimonio que nos dio el señor Rogelio en relación a la estafa que sufrió por parte de una pseudoempresa que se dedica supuestamente a dar créditos de estos que hablábamos al principio del programa, sin aval, sin buró de crédito, con una tasa de interés por debajo de la bancaria, pero resulta que es puro cuento. No crean en esos lugares, por favor. Le pidieron dinero por adelantado y chequen la historia, la dramática historia del señor Rogelio, nada más para que lo piensen dos veces antes de meterse en camisa de once varas. Yo soy Ángel González. Acabando esta entrevista, regreso con todos ustedes. Defensadeldeudor.org. ¿Qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor, está al aire? En este momento vamos a dar inicio a una entrevista con el señor Rogelio. El señor Rogelio de Morelia, Michoacán, el cual fue estafado, literalmente estafado, por una de estas famosas empresas que se dedican a otorgar préstamos supuestamente con trámites muy sencillos, con una tasa de interés muy baja, sin aval, sin buró de crédito, pero, con el grave problema que piden dinero por adelantado. El señor Rogelio es una víctima de estas pseudoempresas que se dedican a otorgar estos préstamos que están apareciendo en lo largo y ancho de la República Mexicana como una plaga, estafando a la gente que más necesidad tiene, porque por eso se acerca a solicitar estos préstamos, porque tienen una situación económica difícil, porque desean empezar con un negocio, por X o Y, es la gente que menos tiene la que se acerca a este tipo de empresas, pseudoempresas, con la esperanza de que les otorguen un crédito, pero resulta todo lo contrario, complicándoles, pero muchísimo la existencia, incluso con problemas ya ilegales, ya cometiendo ilícitos como falsificación de documentos, como es el caso del señor Rogelio Ábalos, que amablemente nos concede esta entrevista. Señor Rogelio, está al aire, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Rogelio. Usted es una de estas personas que fue víctima de estos estafadores. Nárrenos brevemente su situación. Usted necesitaba un préstamo y se acercó a ellos. ¿Cómo se enteró de estas personas? Así es, mire, yo caminaba por ahí, caminaba por Aldama y Quintana Roo. Aldama, esquina de Quintana Roo, aquí en el centro de Morelia, Michoacán. Pues me interesó, pues yo tengo deudas y quería pagarlas. Y me ofrecieron un préstamo, ya firmé un contrato, me dijeron que tenía que depositar tanto de abono, que para evadir buró de crédito, que para demostrar solvencia, que para después que porque ya venía el crédito, que adelantara una mensualidad, y luego adelanté otro, total que me quitaron 6,000 pesos y que me echara vuelta, según el contrato, en 45 días me daban el préstamo. A ver, vamos a ver por partes. Usted necesitaba el préstamo, vio a esa empresa anunciada, se acercó a ella. ¿Usted llegó a unas oficinas o cómo fue que...? Sí, que las oficinas de la esquina de Aldama y Quintana Roo. Aldama y Quintana Roo. Morelia. Morelia, Michoacán. Ajá. ¿Cómo se llama esta empresa? Credivive. Credivive. Mucho cuidado, señores, que nos están escuchando con Credivive. A ver, usted llegó a esta oficina y ¿cómo lo trataron? ¿Qué le dijeron los empleados de esta empresa? Pues ahí pedí información, vi los letreros que prestaban, me parecía atractivo que prestaban de 2,000 pesos a 2,000,000. Yo dije, no, pues con 100,000 salgo de deudas y que era el descuento, era en ventanilla, mi cheque me iba a llegar 100%. Yo pago mis deudas en mi cheque y me llega completo. Como me llegaba incompleto, entonces me parecía atractivo, y pues resulta que no, que en 45 días me daban el préstamo después de ese contrato que firmé tan polémico, tan usted firmó un papel. Las personas de esta empresa de Credivive, ¿qué le dijeron? Que le iban a entregar su crédito sin ningún problema, ¿no? Que sí, todo iba a estar en orden. ¿Qué documentos le pidieron? Me pidieron lo de siempre, que acostumbran pedir copia del lector, copia del IFE, copia de escrituras, copia de pues, ¿de qué más se da? De comprobante de domicilio. Y el dinero que querían. Y lo que siempre acostumbran pedir financieros. Okay, usted ya fue, pidió el crédito, este préstamo, y firmó el contrato. ¿En ese momento usted le dijeron que tenía que hacer algún pago? Sí, que antes tenía que depositar la cantidad al banco, de 2,000 y pico. Después no fue cierto, se me lo pidieron ahí en efectivo, no fui a ningún banco. Ahí le pidieron. Me lo recibieron ahí. A ver, vamos a ver. Judith Azucena Aguilar Jurado. Me recibió el dinero. A ver, ¿nos repita el nombre, por favor? Sí, una licenciada Judith Azucena Aguilar Jurado, es la que le entregó el dinero y la que después posiblemente demandé penalmente. Ok, esa persona le recibió el dinero a usted. Usted se lo entregó en efectivo. ¿Por qué motivo nos dice que le pidieron este dinero? Para evadir buró de crédito, que para demostrar solvencia, que porque necesitaban temas otros que no recuerdo por alguna serie de requisitos le pidieron este dinero. Ahí está la demanda penal en la agencia décima. Okay, perfecto, usted ya demandó. Hace un año, eso fue en marzo del año pasado, usted entregó este dinero y se retiró, ¿no? Me imagino con la promesa de que... Y eché vueltas y vueltas, después, cada semana iba, cada 15 días, pasaron 4 meses, y fue que me querían que depositara la tercera mensualidad. Dije, no, tengan, yo no deposito nada, a la procuraduría. A ver, aclárenos esto, por favor. ¿A usted, después de los 2,000 pesos, le pidieron mensualidades? Sí, después de los 2,600, me pidieron mensualidad y fue que deposité otros 1,500. ¿De cuánto eran las 15? Deposité 1,015 y luego otros 1,015, y a la tercera mensualidad fue que ya no me gustó. Claro. La primera mensualidad porque para demostrar solvencia. La segunda mensualidad que porque ya venía el préstamo, que tuviera confianza en ellos, que ya me iban a, que iba a salir el préstamo. Y hasta que la tercera dije no. Y luego me di cuenta de más gente que ya le habían quitado más mensualidades. Dije no, yo sí los demando penalmente. Claro, a ver, vamos a hacer una pausa aquí también. Usted, sí. Usted vio a más personas, ¿qué estaban haciendo estas personas? Ahí tienen su oficina, como una oficina normal. No, pero las personas que reclamaban, ¿qué? ¿Usted dio más personas con una situación similar a la suya? No, ya después vi en internet, veía, ahí no, físicamente no, leí en los periódicos, leía quejas de gente que preguntaba, oye, ¿qué pasará con ese préstamo? Y fue que me animé a demandar yo. Okay. Usted se enteró ya por otros medios que estaban estafándolo, ¿no? Como quien dice. Okay. Y usted entonces ya procedió por la vía penal contra esas personas, presentó inició un proceso judicial. El 24 de agosto, como consta ahí la demanda en la agencia décima, y luego el 26 de agosto lo citamos a careos, como el 25, 28 de 26 de agosto, y el 30 de agosto ellos meten la demanda por la vía civil. Y en octubre me caen aquí en la casa, que sí me prestaron el dinero y que está embargada la casa. Okay, a ver, aquí esto, aclárenoslo, está, pero muy, muy grave esto que le ocurrió. Sí. Usted sí presenta su demanda conforme a derecho, porque se dio cuenta que estaba siendo víctima de un fraude y quiere recuperar su dinero, ¿no? Nada más. Sí. Pero ¿qué hacen estas personas? Falsifican un documento para quererle cobrar a usted el supuesto préstamo que jamás recibió. Sí, en revancha creo yo, porque según mis cuentas, la fecha que metí la demanda, ellos al llegar al citatorio pensaron rápido y fueron a la vía civil a meterme la demanda. A meter la demanda. Así, según la fecha, todo pinta que es una revancha. Una revancha, claro. ¿Por cuánto lo están demandando, señor? Por 120,000. Fíjense bien, queridos radioescuchas, ¿por cuánto quieren demandar estos señores al señor Rogelio, al cual no le prestaron ni un centavo? El señor Rogelio nada más está exigiendo su derecho, que es que le regresen el dinero que con engaños le sacaron. Y lo que hacen estas personas de Credivive es iniciar un proceso judicial por la vía civil mercantil para exigir el pago de 120,000 pesos que el señor Rogelio jamás recibió con un documento apócrifo. Estas personas de Credivive, si me están escuchando, se van a meter en un problemón gigantesco porque se ve que el señor Rogelio es de armas tomar. Y obviamente no se va a dejar y va a demostrar que esa firma, lógicamente, no es suya. ¿O no es así, señor Rogelio? Nos decía, señor Rogelio, que usted ha gastado mucho ya en exámenes grafoscópicos en relación a esta firma apócrifa completamente, ¿no es así? Así es. Sí, y ahí es donde yo quisiera que me ayudara con los jueces. Pues, ¿qué pasa con el juez cuarto? ¿Que por qué se aceptan todo eso? Bueno, se van al procedimiento, pero es justo que por una firma que está claramente falsificada, ya dictaminaron y pues ahora vamos a meter un tercero en discordia. Pero si ya tengo yo de andar pagando todo eso. Claro, ese es el problema gravísimo. Y que me ayuden a con el juez, que dictamine mi favor. Claro, mire, aquí lo voy a ser muy honesto. Hablar con el juez, o sea, el juez tiene que tomar la decisión en base a los hechos, ¿no? Ajá, si nosotros detectamos que hay un abuso por parte del juez que se esté cargando a favor de esta empresa fraudulenta, pues sí podremos hacer algo. Pero ahorita hay que esperar que el procedimiento siga su marcha. Forzosamente tenemos que meter un tercero en discordia, porque el tercero es el que va a definir qué perito o qué peritaje es el correcto, ¿no? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado y vamos a prestar más atención. No se preocupe. Usted hágale saber a su abogado que ya cuenta con nuestro apoyo, que vamos a dar vista a la Profeco de esta situación, para que su abogado, mediante esto, pueda presionar para que el fallo salga a su favor y se haga justicia definitivamente, ¿no? Sí, también para que el abogado no se vaya a vender. Exacto, que el abogado sepa que estamos viéndolo, ¿no? Que estamos sobre de él, que no va a haber ningún tipo de trabajo. Hay otras personas con este mismo problema, me imagino, en su comunidad, señor Rogelio. Sí, me llaman, se llevo a la casa, como yo dejo mi teléfono ahí en Facebook, en correo, me llama mucha gente, que como le hacen, yo le digo que no hay otra, lo que me dijo mi abogado, que tienen que meter demanda. Claro. Por la vía penal. Por supuesto. Pero muchos se espantan cuando le digo que hay que meter demanda, y ya sé que es pues feo estar allá, tienen miedo, hay que sacar copias y más copias, sí, pero muy pocos le entran. No sé, hasta ahorita, no sé en un caso que le entró otro maestro, José Alfredo, no recuerdo su apellido, es un maestro también de telesecundarias. Ok, mire, vamos a hacer lo siguiente, señor Rogelio. En nuestra página de internet, dígale a estas personas que han tenido este problema que expongan sus casos. Tenemos un foro abierto mediante el cual pueden exponer su problema. Y lo que vamos a hacer es reunir una cantidad importante de personas como usted, no nada más de Morelia, sino de toda la República Mexicana, para que en base a esta cantidad de personas, la Profeco, que es la institución que se tiene que encargar de arreglar este asunto, por supuesto, tenga la fuerza suficiente para hacerlo, porque lo que nos comenta la Profeco es que necesita que la gente denuncie, porque si la gente no denuncia, pues lógicamente no se puede hacer nada, ¿no? Necesitamos que yo la gente con ellos. Denuncie. Yo fui con ellos a Chuy Morales y me dijeron que no podían hacer nada. Por eso, sí, pero desafortunadamente ellos no pueden hacer gran cosa si la gente no denuncia. Pero con un volumen fuerte de personas importante, ándale, vamos a hacer algo, yo se lo prometo, señor Rogelio. Ándale, pues. Bueno. Denuncia penal. Ajá. Entonces, su caso es el típico donde usted necesitaba dinero, vio estas agencias, estas empresas que prestan dinero, se acercó a ellas. Ajá. Le dijeron las cosas muy bonitas, mil maravillas. Exactamente. ¿Sí? Que le iban a prestar el dinero y sin ningún problema. Le pidieron un dinero por adelantado para gastos de investigación, etcétera. Y resultó que al final del día pasaban las semanas y no le daban nada. Incluso estuvo hasta pagando, ¿no?, mensualidades. Sí, y ahora ya estoy pagando mucho en el juicio. Claro. Yo quiero que llevo a ganar, que me regresen todo lo que he perdido. Claro, es lo justo, ¿verdad? Por supuesto es lo justo. No, si lo meten a la cárcel, pues a mí nada va a servir, pero bueno, haga la cosa, que no me quiten mi casa, ya sería una ganancia. No se preocupe, no se la van a quitar, señor Rogelio. ¿Algo que quisiera usted decirles al aire a estas personas de Credivive? Pues nomás que gachos se pasaron, pues, que la cocina, porque nunca un citatorio, si hubiera sido cierto, hubieran mandado un citatorio. Porque hasta me hacen esto, si saben que... Bien saben que no me pasaron nada. ¿En qué banco, en qué póliza de cheque me demuestran que me dieron el dinero? Si van a decir, pero prestamos en efectivo. ¿Quién presta efectivo? Así nomás 120 mil pesos, pues nadie. Debe haber un comprobante que me entregaron ese dinero. Y no hay nada. Por eso es que yo también el juez vea eso. Claro. Entonces, claro. Pero pues a ver qué pasa con el juicio. Yo les comunico ahí cualquier cosa que haya. Y a ver qué Dios dice. Claro que sí, señor Rogelio. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya otorgado estos minutos para que pudiera exponer su caso, que le sirva de experiencia, por favor, a todos nuestros radioescuchas. Esos préstamos fáciles no son ciertos. El dinero, nadie está regalando dinero. ¿O no, señor Rogelio? No. Y si acaso me iban a prestar, es pues con el fin de que se atrasen y hacerles lo que a mí. Que si con un mes se atrasen, me quitan muebles o casa. Ese es el objetivo de ellos. Exactamente. Cuando llegan a prestar. Si lo llegan a prestar, porque por lo que vemos jamás lo prestan, ¿no? Nada más sacan dinero. Porque sí prestan, yo no sé quién corre con suerte, sí prestan, pero están ahí. Hay gente que si la seleccionan, no sé, como que nada más se ponen con la gente amolada o quien les cae mal o no sé. Pero sí, a unos sí, a otros no. Ay, señor Rogelio, bueno, pues no se preocupe, vamos a darle seguimiento a su caso. Aquí estamos, sí, al pendiente. Muy bien. Gracias, ¿con quién tengo gusto? Ángel González, servidor. Muy bien, señor Ángel González, muy amable, estaremos en contacto. Claro que sí. Cuídese mucho, señor. Hasta luego. Bueno, mis queridos radioescuchas, este ha sido el testimonio del señor Rogelio Ábalos, de Morelia, Michoacán, quien fue, pues, estafado, no hay otra palabra que mejor lo defina, fue estafado, fue defraudado por las personas de Credivive. Ya estamos de vuelta, queridos radioescuchas, a su programa de Deudas, Dudas y Soluciones totalmente en vivo. Ustedes escucharon aquí en la radio de la Defensa del Deudor el testimonio del señor Rogelio Ábalos, el cual fue estafado por una de estas empresas que supuestamente otorgan créditos fabulosos, fantásticos, sin aval, intereses muy bajos, sin buró de crédito, pero piden dinero por adelantado. Por favor, tengan mucho, mucho cuidado. Los problemas, sobre todo los problemas de deudas, no se solucionan endeudándonos más, y mucho menos con empresas que no tenemos ni idea de dónde salieron. Por favor, mucho cuidado. Ya lo escucharon hace un rato con el licenciado Meneses de la Profeco, que tuvimos aquí en la radio directamente, y con el testimonio del señor Rogelio Ábalos, para que se den una idea de lo grave que está esta situación. Vámonos rápidamente a las últimas asesorías de la noche. Black nos pregunta en relación a un carro que sacó a crédito. Dice, si ya se pagó el carro en su totalidad, pero no se pagaron los intereses que se generaron por retraso de las mensualidades, pero ya no se debe nada con el precio, con respecto al precio real del auto, ¿se puede vender? No se puede vender, porque esa tasa de interés, esos intereses que se generaron porque no pagaste a tiempo, estás obligado a pagarlos, a cubrirlos, porque venían estipulados en el contrato al momento de que te financiaron el carro. No puedes tú decir, bueno, es que el costo del carro era de 120 mil pesos. Yo en mensualidades ya pagué esos 120 mil, pero aún les queda de ver 80 mil, pero yo ya pagué los 120 mil. Los 80 mil son intereses, ¿no? Son intereses, pero son intereses que se generan por el financiamiento y por penalización si te atrasas. Estás obligado a pagarlos, no puedes vender el carro así. Lo que puedes hacer, Black, es negociar la liquidación de esos intereses con un pago. Si son 80 mil pesos de intereses, dile, sabes que yo tengo 40 mil y ya con eso liquidamos y me das mi factura. No vayas a vender el carro así nada más porque te puedes meter en un problema, Black. Jerry, no pagues. Sin carta convenio de CNA, no pagues un centavo. Exige tu carta convenio. No pagues. Sin carta convenio, lo dice Defensa del Deudor, lo dice la Profeco, lo dice la Condusef. Sin carta convenio, no se paga ni un centavo. Por favor, Jerry, exígeles tu carta convenio. Ian ya sacó su reporte, pagó los $16.50 que cuesta. ¿Cómo hace para que se lo envíen? Te lo envían por correo electrónico, mi estimado Ian, siempre y cuando haya sacado el reporte en la página buena, www.burodecredito.com.mx. Dejas ahí un registro de un correo electrónico, te lo van a enviar ahí a tu correo, va a venir un password, ahí mismo en ese correo, cuando lo abras pones tu password y va a abrir tu reporte y ahí lo vas a poder checar. Marvel dice que su deuda era de 47 mil pesos y al día le llaman que la cuenta ya está en 53 mil pesos. Le ofrecen que depositando 1,100, ahí vamos, le dan un descuento del 40% y pagar 6 mensualidades 5,500. Le sugerimos que aguante hasta agosto, seguirá aumentando hasta esa fecha. ¿Cuál sería el beneficio? Marvel, no sé si seas afiliado. Si eres afiliado a Defensa del Deudor, no tienes de qué preocuparte. Nosotros nos vamos a encargar de la negociación y te vamos a conseguir un descuento sin intereses moratorios, que es lo que a ti te preocupa, que la deuda siga creciendo. Nosotros vamos a negociar a modo de que pagues una cantidad justa, sin esos intereses moratorios, con un excelente descuento sobre el capital. Si no eres afiliado, sí, tendrías que negociar tú solo que se te condonen esos intereses y pues el descuento que se aplicaría. Pero si eres hábil para negociar, si sabes bien lo que estás haciendo, no vas a tener problema y vas a obtener un buen descuento. Que no se te vaya a ocurrir pagar esos 1,100 pesos porque vas a perder tu dinero, vas a perder la mora que ya llevas al día de hoy y vas a aceptar todo lo que debes legalmente al día de hoy. No vayas a pagar esos 1,100 pesos, por favor. Black, ¿se puede vender? No se puede vender. Ramsey, su deuda global en la tarjeta que más debo es de 13 mil pesos y es con FAMSA. No es necesario que te afilies, Ramsey. Te podemos ayudar sin necesidad de que te afilies porque no tienes riesgo de demanda. En este caso, no tiene sentido que te afilies con nosotros por un servicio que no vas a necesitar. Misael, que si le podemos ayudar con una deuda de 50 mil pesos en varias tarjetas. Le debe a Santander, a Banamex, a Coppel, HSBC y a Invex. Ojalá lo podamos ayudar a gestionar este adeudo. Claro que sí, Misael. Muy buenas noches, por supuesto. Dice Ramsey que le debe a Banorte 6 mil y le debe una mensualidad y ahí le depositan su nómina. ¿Hay probabilidad de que se cobren a los chinos? Sí, sí hay probabilidad. Cámbiate de nómina, por favor, a otro banco. Habla con recursos humanos. Habla con el que se encargue de hacer los depósitos de la nómina. La portabilidad de nómina no sirve de nada. De todos modos te van a descontar. Tienes que hablar directamente con recursos humanos o con el que se encargue de hacer los pagos. Dice Jerry que si es necesario acudir a un abogado, no, pues no es necesario, nada más no hagas ya más pagos así, Jerry. Te están estafando. No va a pasar nada, los cobradores son muy amenazantes, les gusta insultar, les gusta gritar, pero debes muy poquito, no te van a demandar. Me siento nuevecito, dice que en un tiempo que no tenía dinero, hizo varios préstamos a un agiotista de 500, más bien le pediste varios préstamos a un agiotista de 500 mil, 2 mil en total, le prestó, le vine prestando unos 7 mil pesos. Aquí no entiendo, entonces me siento nuevecito. Tú prestaste ese dinero, porque aquí pones que le estuviste prestando unos 7 mil pesos, le estuviste prestando, o sea, prestar es dar algo en préstamo, ¿no? El dinero, por ejemplo, tú se los prestaste o te los prestaron a ti. ¿Le pediste dinero prestado o le prestaste dinero? Dice Helmi que cómo está eso de meter un tercero en discordia. Esto es sencillo. Cuando hay un proceso judicial, mi estimado Helmi, y se requiere un peritaje sobre, por ejemplo, en este caso, que una firma es apócrifa, pues cada uno hace un peritaje en relación a esta firma para demostrar que la firma es buena o no lo es. Obviamente, el abogado del acreedor con su perito va a decir que sí, que la firma es de él, de la persona que están demandando. Y el peritaje de la defensa, los que están defendiendo al deudor, va a salir a favor del deudor. Lógicamente porque pues, cada perito se va a cargar hacia el lado que le está pagando, ¿no? Entonces lo que se hace es que se mete a un tercer perito para que haga un tercer peritaje y mediante este tercer peritaje se dictamine qué perito tiene la razón. Así de sencillo, mi estimado Helmi es el que va a decidir, ¿sabes qué? La firma es buena, no lo es, y en base a eso, pues ya se proseguirá con el proceso judicial, mi estimado amigo. Misael dice, a él también se le hizo un fraude, una empresa llamada Finme Consultoría. Ya se levantó la demanda, parece el día de hoy, no ha tenido respuesta, y esto lleva aproximadamente un año. Sí, es lento el engranaje judicial, mi estimado Misael. Le deben 5,000 pesos, nos comenta Misael. Pues mira, te voy a ser muy honesto, es muy poco lo que te deben en relación a lo que te va a cobrar un abogado por sacar tu asunto. Esa es la triste realidad, Misael. Raulito tiene una deuda con crédito Fonacot. ¿Cómo puede checar si está en el buró de crédito? Él utilizó ese crédito hace aproximadamente 18 años. No, es muy fácil, Raulito, no tienes mayor problema. Saca tu reporte especial en el buró de crédito. www.burodecredito.com.mx www.burodecredito.com.mx. Ya iba a decir el estatus actual que guarda esa deuda. En base a lo que diga tu reporte, te podremos ayudar, Raulito. Me siento nuevecito. Llegó el momento en que le pedía más dinero al agiotista. Me imagino que aquí, me gustaría, me siento nuevecito, saber cómo está el asunto, porque yo ya me hice bolas. ¿Te prestaron o pediste prestado? Ayúdame con eso, mi estimado, me siento nuevecito. Con mucho gusto te voy a poder ayudar. Pero qué tal que te doy una asesoría que nada que ver, ¿no? Ah, ya, te lo prestaron a ti, me siento nuevecito. Ah, eso ya me lo aclara todo. Ok, tú no pudiste pagar, lo más que te prestaron fueron 2,000 pesos, por lo que tengo entendido, me siento nuevecito. ¿Qué firmaste? ¿Qué firmaste en relación a estos préstamos? Exactamente, necesito saber qué firmaste y qué decía el papel. ¿Venían las cantidades, venían los intereses, venían las fechas? ¿O venía el asunto casi casi en blanco? Dice Raulito, que está escuchando el programa vía internet, ¿cuáles son los horarios para llamar por teléfono? Es de 8 de la mañana, para llamar a nuestras oficinas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, mi estimado Raulito. Ya la próxima semana ya vamos a tener activo el teléfono aquí en cabina y van a poder llamar directamente aquí, exponer su problema al aire y con mucho gusto les daremos respuesta por este medio. Dice Jerry que si servirá ir a algo a la Profeco. No, porque Jerry, ¿qué papel tienes que demuestre que celebraste este convenio? A ver, dime. ¿Por qué crees que te digo que exijas tu carta convenio? A ver, vamos, vas a la Profe, celebró este convenio, porque pues todo lo que se ve en los hechos es esto. Tú le debes 12,500 a CNA y le pagaste 2,000. Eso es en los hechos. Un hecho sería que tuvieras tu carta convenio que dijera que pagando 2,000 pesos ahorita y 2,000 pesos después, liquidas tu deuda. Y ya si el despacho no te lo quiere reconocer, entonces íbamos a la Profeco y dices, oye, ¿sabes qué? Mira, esta tienda departamental, porque aquí es con la Profeco, porque es una tienda departamental, no es la Condusef. Esta tienda departamental me está quedando mal porque me dijo que bajo estas condiciones que vienen plasmadas en mi carta convenio y firmadas, yo iba a liquidar mi deuda y ahora no me lo quiere reconocer. Ah, ¿qué pasa ahí? Que hay un documento, un elemento probatorio que demuestra plenamente que se celebró este convenio. Y entonces la Profeco va a llamar a los abogados de Siena y les va a decir, miren, aquí está el papel de Jerry que dice que ustedes no le están respetando el convenio y vamos a hacer que se lo respeten o que se lo respeten. Ahí está, eso es el valor de la carta convenio. No tienes la carta convenio, Jerry, vas a la Profeco. Oye, es que no me responden, te va a decir la Profeco, bueno, ¿y el papel? No, no lo tengo, pero mire, es que no, sin papel no se puede hacer nada, Jerry, es lo que te digo yo, es lo que te va a decir la Profeco y es lo que te va a decir cualquier abogado. Sin papel, nada más vas a perder tu tiempo. Ya perdiste 2,000 pesos, Jerry. Que te sirva de lección y que no te vuelva a pasar. Es todo, no hay más. Dice Black, qué bueno que es. Mira, y de Black, tú estás haciendo lo ideal. Preguntar antes de actuar. ¿Qué tal que vendes el carro así? Y pues te va a decir luego el comprador, óyeme, pero pues qué onda, no tengo factura, no puedo yo ni, ya no puedo ni verificar el carro porque no hay manera. ¿Qué pasó? Pues te vas a meter en un lío. Qué bueno que estás preguntando antes y que digas, ok, perfecto, así lo voy a hacer. Eso demuestra que es una persona responsable, que quiere hacer bien las cosas. Obviamente, nadie nace sabiendo. Tú dices, bueno, ¿podré hacerlo? Pues pregunto, ¿no? Antes de hacerlo. Eso es lo ideal, por favor. Sigan el ejemplo de mi amigo Black. Y antes de actuar, piénsenlo dos veces. Y si dudan, si no saben, pregunten. Así van a hacer bien las cosas. Siento nuevecito. Dice que ya se dio cuenta que esta página es para problemas con crédito. No te preocupes, mi estimado, me siento nuevecito. Dice Luis 2012 que ¿hasta qué porcentaje de descuento puede hacer el banco? Depende del banco, Luis. Hay bancos que dan hasta el 95, hay bancos que dan el 85, hay bancos que dan el 80. American Express da un 65% de descuento. Depende del banco, mi estimado Luis. Jerry dice que entonces si no la demandan tampoco la van a embargar. No, no tengas miedo, Jerry, debes muy poco, no te van a demandar. Pero ya no regales tu dinero. Dice, me siento nuevecito, que sí venían las cantidades y las fechas, pero él las alteró. Ok, ¿cómo las alteró? ¿Qué hizo exactamente? Porque un título de crédito, para que sea efectivo, no debe de presentar enmendaduras, tachaduras, borrones o alteraciones. Debe de venir inmaculado para que se pueda iniciar un proceso judicial. ¿A qué te refieres con que las alteró? ¿Les puso encimado con una pluma o cómo? Porque si así lo hizo, ya la regó. No va a poder hacer válidos esos pagares bajo ninguna circunstancia. Misael dice que hay posibilidades de que sus deudas de varias tarjetas de crédito de 50 mil pesos entre todas se bajen a 17 mil pesos, ya que es lo que tiene disponible ahora. Depende del tiempo de more como cliente con los bancos, cómo te comportaste con esas tarjetas los últimos 6 meses. Depende de muchos factores, Misael. Pues yo creo que la cantidad de 17 mil pesos es bastante factible, porque estamos hablando de más del 30% de lo que debes. Me parece bastante factible y casi un hecho que se pueda lograr. Pero no es una garantía, depende de varios factores. Dice que hoy vio en la página que subió un escrito que parecía una demanda de Santander. ¿Es así? Debe ser la de G. Contla, la de G. Contla. Ya hablé con él, ya le pusimos ahí en el post que no. Esto que llegó de Santander a G. Contla es un papel que llenaron aparentando ser un proceso judicial, más o menos bien. No está bien, pero más o menos lo aparenta. Y lo que hicieron estos cobradores, que se tomaron la molestia de ir a la oficialía de partes a que se lo sellaran. En la oficialía de partes están obligados a recibir lo que uno lleve. Yo puedo llevar una hoja de un examen de primaria y me lo van a sellar y lo van a recibir. Están obligados a recibir lo que sea. Y ya voy a tener el sello de la oficialía de partes. Pero la oficialía de partes nada más recibe los documentos y los manda al juzgado correspondiente. Si el juzgado no admite la demanda, obviamente, como es el caso de esta que llegó porque le falta, por ejemplo, todas las pruebas, no traía ninguna prueba, eran dos tristes hojitas. Pues la desecha y no pasa a mayores, que es lo que le mandaron allí contra. Dos hojitas que aparentan ser un proceso judicial, que llevaron a la oficialía, se las sellaron y se las mandaron allí contra para pantallarlo. Pero lo que no sabían estos cobradores es que allí contra está afiliado a Defensa del Deudor y pues nos reímos de sus papeles. Dice Fernando que quedó a deberle a American Express 51 mil pesos. Actualmente con intereses la deuda subió a 61 mil pesos. Le llegó ofertas de descuento del 45% sobre la deuda de 61 mil pesos. Y que aparte le dan una línea nueva de crédito por el buen historial que mantuvo durante 8 años. Pero, dice Fernando y se corta, no tiene dinero ya que se quedó sin trabajo y amenazan con embargarlo. Les digo que la casa donde está no es de él, la renta y las cosas no son de él. ¿Se puede embargar esa casa donde está? De poder se puede, porque legalmente hablando se supone o se presupone que todo lo que se encuentra dentro del domicilio, porque el hecho de que rentes no te zafa de un proceso judicial, se presupone que todo lo que se encuentra dentro del domicilio del demandado le pertenece. ¿Cómo demuestras que no son tus cosas? Porque, por supuesto, la ley lo permite. Pues exhibiendo las facturas que están a nombre de un tercero que no tiene nada que ver con tu deuda, y entonces no se las pueden llevar. Pero, repito, voy a ser muy claro para que no haya posibilidad de error. Sí pueden embargar los bienes del domicilio, aunque estés rentando, si no demuestras que son de un tercero. Sí pueden hacerlo. Debes 51 mil pesos a American Express. Eso sí, American Express es el banco que menos demanda. Muy por debajo, el porcentaje es insignificante. La posibilidad de que te demande a American Express es muy, muy baja. No imposible, pero sí muy, muy baja. Dice Germi, próxima semana, por ser Semana Santa, vamos a descansar en la radio de la Defensa del Deudor, pero nuestro foro de asesoría va a estar trabajando normalmente. Aviador, muy buenas noches. Tiene una duda. Hace unas horas se lo abrocharon con un seguro de Bancomer de una tarjeta. En su tarjeta Banorte, con engaños, pues le dijeron que eran de Banorte y solo querían confirmar sus datos. Ya bloqueó la tarjeta, pero le dijeron que tal vez sí tendrá que pagar y no quiere. Pues si fue por teléfono, no tienes que pagar nada, mi estimado aviador. Ya con que hayas bloqueado la tarjeta, te van a dar otra y no te van a poder cargar ese seguro tramposo, siempre y cuando no hayas firmado nada. Que aún así, si se afilia, nosotros lo podríamos ayudar, aunque no tenga riesgo de demanda. Pues sí, nosotros llevaríamos tu caso, seríamos tus abogados. Nosotros nos encargaríamos de negociar tus deudas, de verificar descuentos, de todo. No te van a demandar, pero sí podemos negociar por ti. Y Cedelis, muy buenas noches. Por ser desempleada dejó de pagar. Solamente debe 3,000 y le están cobrando 20. Y Cedelis, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Ahí va a decir cuánto debes en realidad, porque yo te juro que no debes eso, que es una artimaña de los cobradores para que te asustes, para que digas, santo Dios, ya debo un titipuchal de dinero y si no pago se va a ir hasta las nubes mi deuda. Chécalo, verás, chécalo, yo te lo aseguro. Dice, me siento nuevecito, que sí están alterados con su letra. Puede contrademandar si ya pasaron 7 años, ya pagó 25,000 pesos en aquel tiempo. Déjalo que te demande, déjalo, no inicies un proceso, deja que él gaste, que él inicie el proceso. Y luego ya con tu abogado y un peritaje se va a demostrar que esos pagarés están alterados y hasta los gastos del proceso, lo que hayas invertido, se los puedes cobrar a este señor. Dice Raulito que es aval de su esposa en Electa por un préstamo de 3,000 pesos, pero el cobrador no o les dejaba los tickets de pago, ya con ofensas escritas, y le pegaron en su casa papeles de embargo. ¿Cómo actúa con estos señores el día de hoy? ¿No han venido a su domicilio? ¿Cómo actúa ante esto? Pues es muy fácil, presenta la denuncia correspondiente del Ministerio Público por el delito de daño en propiedad ajena, que están dañando tu propiedad con esas cosas que te pegan. Ya que tengas tu denuncia, le sacas una copia y la pegas afuera de tu casa con un letrerito que diga: la persona que sea sorprendida dañando esta propiedad será consignada a las autoridades. Con eso jamás en la vida te van a pegar nada. Dice Raulito, ya me voy, ya se acabó el programa. Eric, si tenemos algún ejemplo de carta convenio, sí debe contener. No tenemos un ejemplo físico de una carta convenio porque resultaría imposible, cambian las cartas, pero sí tenemos un ejemplo de lo que debe contener cada una. Misael no tiene mora y siempre se ha mantenido bien en todas sus tarjetas. ¿Qué es lo recomendable? ¿Seguir pagando una parte de la deuda o caer en mora? Pues caer en mora, mi estimado Misael. Si no, jamás, jamás, jamás se van a prestar para una negociación y un descuento. Pero eso sí, para que haya un descuento tienes que tener varios meses en mora. Y cuando digo varios, me refiero a unos 8, 9, quizás 10 meses en mora, mi estimado Misael. Dice Fernando, y si las facturas de los muebles el dueño no las tiene, ¿cómo se podría comprobar? No hay manera, mi estimado Fernando, no hay manera. Lo mejor es, en lo que pase el asunto, que mejor la persona que sea dueña de los muebles que los guarde en otro lado, para evitar riesgos, y ya que se arregle tu situación con esta deuda, pues entonces que te los vuelva a prestar. Porque si hay un riesgo, si hay un riesgo de que se los lleven porque no puedes demostrar legalmente que no son tuyos. Aviador, no tienes nada que agradecer. Dice Fernando que cómo puede evitarle problemas a su casero, no quiere que lo corran de la casa. Habla con él, hazle saber tu situación y echarle muchas ganas porque legalmente hablando, pues, sí te van a molestar. El acreedor está en todo su derecho a reclamar que se le pague. Y ahí el que se puede enojar es tu casero, yo lo entiendo. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Legalmente, tú no puedes hacer nada, salvo hablar con el acreedor para ver si te da chance de que le vayas pagando y hablar con tu casero, decirle la verdad para que no lo agarren desprevenido. Roy, pues, un abrazote y que pases unas excelentes vacaciones tú también, mi estimado Roy. Marvel, ya entró al Buró de Crédito, pero no supo cómo sacar su reporte. Si pudiéramos comentarlo aquí, por favor. Claro que sí. Lo que debes hacer, Marvel, es llamar por teléfono, ahí está la línea, el número 01800 y el número fijo, el número local fijo, para que llames a los asesores del Buró de Crédito y te ayuden paso a paso a sacar tu reporte. Es una llamadita y te van a ayudar, mi estimado Marvel. Mañana ya están trabajando a partir de las 8 de la mañana, me parece. Ramsey dice que aclarando que la deuda global es de él y de su esposa también se... tendría que afiliar, su esposa deben 50,000, tú debes 50,000 y ella solamente debe 24,000. Pues mira, jurídicamente hablando sí se tendrían que afiliar los dos, pero sería una afiliación familiar, solamente pagarían una inscripción y cada uno pagaría su mensualidad, mi estimado Ramsey. Ya me voy, desorientada, estuvo enferma y no tuvo trabajo para poder pagar varias tarjetas de crédito, Banamex, Bancomer, Santander, HSBC, Electra y Coppel. La verdad ya no tiene manera de saber a cuánto ascienden sus deudas. ¿Cómo puedes saberlo? Saca tu reporte especial, desorientada. Es muy sencillo. ¿Quieren saber cómo está su deuda hoy día? Saquen su reporte especial en el Buró de Crédito. Tan sencillo. www.burodecredito.com.mx y en Círculo de Crédito. www.circulodecredito.com.mx. Es gratis una vez al año. Gratis, una vez al año. Sacan su reporte una vez al año, lo sacan a los 6 meses, les va a costar 16 pesos. Y así van a saber cuánto deben, cómo lo deben, si ya los demandaron, si ya vendieron su deuda, todo. Todo eso lo dice su reporte especial en el Buró de Crédito. La información es poder y es importantísimo que sepan cómo están sus deudas actualmente. Saquen su reporte y con eso van a dar un paso gigantesco para darle solución a su problema. Ya me voy, un placer, Raulito, no tienes nada que agradecer, está súper, muchísimas gracias, nos felicita por el programa, y ya, es una tranquilidad para dormir. Qué bueno, Raulito, me da mucho gusto. Misael, en el caso de que caiga en mora y reciba llamadas molestas, ¿cómo puede hacer para que no molesten a sus familiares más que nada? No importa que lo molesten. Claro que sí, mi estimado Misael, tenemos un servicio mediante el cual te mandamos un equipo que bloquea esas llamadas. Tus familiares nada más contestan una vez, bloquean la llamada y jamás va a volver a entrar la llamada del cobrador. Con eso se quita la molestia para en lista de espera este servicio. Tenemos ahorita aproximadamente por entregar unos 50 equipos. O sea que si te metes a la lista de espera, mi estimado Fernando, no, porque no es una invasión a la propiedad privada. Legalmente tú estás viviendo ahí, aunque te renten. El que te renten no hace que evadas la responsabilidad ni el proceso judicial, Fernando. Si tú muestras que tu casero saque el contrato de arrendamiento, la casa, la que estás habitando, es tu domicilio, y entonces se supone que los bienes que se encuentran adentro son tuyos, porque tú estás rentando, tú estás viviendo ahí. ¿Me explico? ¿Sí? Voy a ser muy claro para evitar que te me vayas a confundir, Fernando. No sería invasión a propiedad privada, ni allanamiento de morada, ni nada. Esta gente viene con una orden del juzgado emitida por un juez para que se señalen bienes y se embarguen para garantizar lo que debes. Hay que ser muy claros en esta cuestión legal. Es como cuando van al doctor. Se les tiene que hablar derecho para que comprendan y entonces sepan los riesgos que implica, ¿no? Y entonces se diseña una estrategia para que exista una defensa. ¿Sí, Fernando? Ahí te va. Sí pueden embargar los bienes porque tú estás rentando. Legalmente ese domicilio es tu casa. Ahí vives. Y entonces, la ley dice que se supone que los bienes en el interior son tuyos. Ok, si tú demuestras con las facturas que los bienes no son tuyos, no se los pueden llevar, porque no puede haber un embargo sobre bienes que no le pertenecen al demandado. Eso también lo dice la ley. ¿Sí? Si tu casero en el contrato de arrendamiento dice que también te lo arrendó con un televisor de determinada calidad, de determinada marca, con el número de serie X o Y, de determinada marca, con determinado número de serie, y así va enumerando las distintas cosas que se encuentran dentro de tu domicilio, como que él te las está rentando, me imagino, no se las podrían llevar porque son parte del menaje que te están rentando junto con el domicilio. Pero solamente así, mi estimado Fernando. No, el contrato de renta es que me pones aquí. Si muestra el contrato de renta, pues se amuela. Más bien te amuela a ti, porque demostraría que tú estás viviendo ahí, que es tu casa. Jerry, estamos para servirte, un placer. Misael dice que si hay posibilidad de que si después de caer en mora y liquidar sus deudas con descuento le quiten la mala nota en el buró, claro que sí. Marvel, no tienes nada que agradecer. Ya me voy, ahora sí, un verdadero placer. Muchas gracias por todas las bendiciones. También mil bendiciones para todos ustedes. Ramsey, pues sí, hay que dejar de pagar todo, Ramsey. Si ya no te alcanza, pues ya no te alcance ya, ¿no? Lo peor que puedes hacer es seguir cavando. No vas a llegar nunca a ningún lado. Desorientada, estamos a tus órdenes, hombre. Sí, checa tu buró, por favor. Y ya con eso vas a ver. Te vamos a poder ayudar y bastante. Ahora sí, un placer. Cuídense muchísimo. Yo los espero por aquí. El próximo... Ay, no. Pues está acabando la Semana Santa. Pasen unas excelentes y maravillosas vacaciones. Aprovechen a los suyos, por favor, abrácenlos, platiquen, disfruten de la vida. Las deudas solamente son deudas y si están bien informados, las vamos a poder resolver juntos. Para eso está Defensa del Deudor, para apoyarlos. La entrevista completita con la Profeco, el día de mañana en nuestro portal de internet, les vamos a pasar el enlace, por supuesto, para que la escuchen. Chéquenla, está interesantísima. No se la pierdan porque habla de cosas muy importantes sobre sus derechos como consumidores, para que no se dejen sorprender. Yo me despido, un gustazo. Misael, hombre, no tienes nada que agradecer, cuídate mucho. Dice Misael, creyó que se iba a morir porque lo despidieron de su trabajo. Mañana estaré poniéndose en contacto con nosotros vía telefónica para la posibilidad de afiliarse. Claro que sí, Misael, hombre, un placer, qué bueno, me da mucho gusto. Duerman tranquilos, las deudas solo son deudas y van a ver que aquí, juntos una vez más les digo, las vamos a resolver. Un placer, Helmi, muchísimas gracias por todo, un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, y hasta regresando de las vacaciones, Radio Defensa del Deudor se despide de ustedes. Hasta muy pronto. defensadeldeudor.org. The whispers in the morning of love asleep and tired are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your and feel each move you make. Your voice is warm.